tanto veneno. Para sonreír son malos tiempos. Otoño ya está aquí. Cuántos tormentos. ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Los lunes de octubre, ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Me condenas a muerte de soledad. Sueños y no me quedan más, llévame a hombros. Es tarde ya para tus besos. Fui perro para ti, no quiero huesos. ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Los lunes de octubre, ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Me condenas a muerte de soledad. Soledad. Y lo que vamos a escuchar ahora es una de las canciones más famosas que hablan del otoño. Se trata de Autumn Almanac, Almanaque de Otoño, que fue escrita por el inglés Ray Davies y grabada por The Kinks en 1967. Según Wikipedia, los críticos la han descrito como un clásico absoluto, una fina observación de la cultura inglesa, por su sonido suave y melódico. El tema se publicó en octubre de 1967. Sundays, all right. I go to Blackpool

Thank you.